convencimiento de que a pesar de todo, a pesar de que el mundo parece desmoronarse, podemos celebrar muchos triunfos. Está sucediendo maravillosos acontecimientos. Es tiempo de esperanza. Ahora, más que nunca, el mundo, la tierra, la vida, reclaman de nosotros un compromiso, ante el que se nos hace imprescindible tener las manos fuertes y el cuerpo erguido, para afrontar la sublime tarea transformadora con dignidad. Porque así, la victoria final estará al terminar esta jornada, más cerca que cuando amaneció, y porque hoy somos humanidad renovada, y mañana, aún más que hoy. Fragmento de una nueva humanidad, fortalecer las manos, enderezar las rodillas, de José Montes Martín. Programa especial de la red de medios comunitarios, Quédate en casa, escuchando la radio. El otro coronavirus.